Es entonces el Salmo 36 que he leído. Un saludo cordial a todos los amigos que están en sintonía, a los que están en este programa Manantial de Fe en sus hogares. Gracias por abrir sus hogares, por estar juntamente con nosotros, para poder así, ¿no es cierto?, en este día, ya temprano en la mañana, bueno, no tan temprano, porque ya son las 10 y pocos minutos, pero recibamos de Dios la fortaleza. Saludo a los hermanos de mi congregación, los que nos reunimos continuamente. Anoche, aunque no hubo gran número de personas, pero el Espíritu del Señor se hizo muy fuerte en medio de nosotros. Lo sentimos muy tremendamente en nuestros corazones, que hubo un culto especial, especial, especial. Yo me siento renovado, me siento con gran con el gran deseo de continuar en este evangelio bendito y con el gran propósito que Dios nos tiene en esta vida. Me siento bendecido por el Señor, me siento revestido del poder de lo alto. Sí, hoy en esta mañana entonces quiero traspasar para ustedes las bendiciones de Dios. Saludos, hermanos de mi iglesia, a todos ustedes. El hermano Cristian ya me llamó tempranito en la mañana. Dios le ayude, mi hermano Cristian. Este es un día para que usted, como soldado del Señor, tome las armas espirituales y adelante nomás. Y a todas mis hermanas y hermanos de mi iglesia, a mi hijo que me está escuchando en esta mañana también, el diácono Ariel, que todavía no se puede olvidar la predicación tan linda que Dios lo utilizó para darnos a nosotros uno de los mayores consejos de la vida. Sí, y ver cómo hay círculos a nuestro derredor en los cuales nosotros debemos cuidar todos ellos. Que Dios nos bendiga poderosamente. Traje para ustedes un himno en inglés, un pastor muy, muy querido en los Estados Unidos, que ha diseminado sus grabaciones por todo el mundo. Don Johnson, ahí está con nosotros. Really going to happen. I remember that night that I went to church with a heart that was lonely and a soul that was stirred. I was feeling mighty bad and my sins I tried to hide, but when I heard the word, I was pierced inside. Men and brethren, what shall I do? I've been pierced inside. I have just heard the word, and I know the word is right. I'll just give the Lord my heart and accept what is mine. I just heard the word and I was pierced inside. Great ambitions had I, with a life full of pride, until I heard the words of Jesus, then I was pierced inside. What a change has taken place, and when I look back, I can see the miracles in my life the Word of God has brought to me. Brethren, what shall I do? I've been pierced inside. I have just heard the word, and I know the word is right. I'll just give the Lord my heart and accept what is mine. I have just heard. este himno precioso, maravilloso, que nos ayuda a nosotros en nuestro lenguaje espiritual. Aunque usted no sepa inglés, yo estoy seguro que el mensaje espiritual que tuvimos a través de este cántico, de esta alabanza, llegó hasta su corazón. Estoy seguro de eso, porque nosotros sentimos cuando un himno es ungido, cuando en realidad es un himno que viene de la voluntad de Dios y no para marketing. Porque ahora muchos cristianos, cantantes cristianos, se han derivado de la unción de Dios, ahora es marketing solamente. Visten diferente, se peinan diferente, sus actitudes son medios divos, así más o menos. Me comprende, ¿verdad? Pero entonces el espiritual sabe lo que es espiritual. Y en esta mañana entonces sentí de traerle este precioso himno. Dan Johnson, un pastor de línea, de elite, un pastor que vive el evangelio del Señor. Entonces, estimados amigos oyentes, quiero para ustedes en esta mañana traer la santa y bendita palabra del Señor, la cual nos hace mucho bien, y voy a aprovechar esto de traer para ustedes el mensaje del Señor. Yo sé que nos están escuchando, a ver, en Rumania, en Qatar, en la Filipina, en los Estados Unidos, en el Brasil, en la Argentina, aquí en Chile, en el Paraguay y en Rumania y en muchos lugares más. Yo sé que nos están escuchando, porque luego mi amigo Juan Carlos sube al internet, mi hijo Ariel sube al Facebook y a otras más líneas de escucha de que van a escuchar este programa. Y de manera que a ellos todos un saludo precioso. Mi hermano que está allá en Rumania, que Dios le bendiga, y a todos los alumnos que están aprendiendo el español, que Dios le bendiga. Este programa Manantial de Fe desea que en esta mañana sea una mañana preciosa para todo el día. Que Dios le bendiga. Estaré leyendo entonces la palabra de Dios en algunos minutos más. Aquí estoy entonces. San Lucas. Lucas nos habla de algo muy importante que dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba enseñando el comportamiento del ser humano, enseñando un comportamiento en el cual nosotros vamos a tener frutos en esta vida, frutos buenos, porque de acuerdo a cómo se siembra es la cosa. El día viernes estuve predicando o hablando, como usted lo quiera interpretar, estuve hablando de este mismo lugar, el afán y la ansiedad. Sí, estuve hablando sobre eso, y hoy también, hoy deseo hablar, porque es un trabajo todos los días para todas las personas. Bueno, algunos no trabajan. Bueno, no obstante, si en alguna vez se siente o está solo, va a tener que trabajar para poder sustentar su propio cuerpo. Ahora, entonces, el afán y la ansiedad. El afán es algo interesante, porque el afán viene con un sentido muchas veces de superación y otras veces de otros sentidos. Un afán por hacerle mal a alguien, un afán por hacer bien a alguien. Afán en obtener ciertas cosas, se afana, se preocupa, está queriendo aquella o aquel deseo que se cumpla en su vida y pronto. Y la ansiedad muchas veces es una enfermedad, en la cual para la ansiedad algunos por ahí buscan drogas, y eso está malo, porque la ansiedad, ¿sabe cómo se puede apagar la ansiedad? Buscando y encontrando la razón de por qué tiene a esa ansiedad. Porque si usted no sabe el motivo de su ansiedad, o usted va a ser una persona que camina, camina, camina y anda de un lado para otro y se vuelve casi esquizofrénico de tantas actividades y cosas que quiere hacer, y posiblemente también la ansiedad lo postre en su cama y usted no se puede levantar, o entonces la misma ansiedad la consuma, consume sus fuerzas. Por eso que Jesús le dijo a sus discípulos y les dijo así: no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis?, ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. ¡Qué tremendas verdades Dios nos dice a nosotros aquí, en palabras tan fáciles de comprender! Como siempre digo, que hasta un niño lo comprende, inmediatamente lo comprende. La vida es más que la comida. La vida, oiga, la vida. Sí, algunos pierden su vida tontamente, otros pierden su vida trabajando o buscando algo que es una quimera. No obstante, la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Sí, si a usted se le quebra un huesito, si a usted le afecta una herida, le aseguro que usted va a sentir mucho, que en su cuerpo es más que el vestido. No importa que se haya hecho pedazo el terno o su vestido en un incendio, en un desastre, en un accidente, pero su cuerpo quedó bien. Sí, porque el vestido se puede comprar, y si quiere puede andar como más o menos la moda de hoy día, ¿no es cierto?, con vestidos, pantalones rajados, pantalones o blue jeans de esos que le ponen hasta cloro para mancharlo. No como antes, pues antes era diferente. Bueno, así es la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. No te preocupes cómo te vistas, sí, porque muchas veces la persona se compra un vestido, ya quiere tener, digo vestido en forma generalizada, porque la ropa del hombre no es vestido, hay ropa de varón y ropa de mujer. Bueno, porque la ropa que uno usa, esa es acorde a la situación. Yo no voy a usar un terno para estar paleando con la pala o con una herramienta tirando mezcla de cemento, por poner un ejemplo. No, con un terno no, pues me pongo otra ropa que ya está raída, gastada, o no la voy a usar, no la voy a usar más. Entonces depende de la ocasión, pero el cuerpo lo tenemos que usar, y tenemos que tener el cuerpo en perfectas condiciones para que nuestra vida, por lo menos sintamos la salud en él. Por eso que es más la vida que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Considerad a los cuervos, dijo el Señor Jesús, que ni siembran ni siegan. O sea, no van a sembrar ni van a cosechar. O sea, ellos no lo hacen eso. Que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Así es, ¿ha visto esos pajaritos? En todas partes. ¿Cómo tienen comida? Vuelan para allá, para acá. No obstante, siempre hay alguna cosita que puedan comer. Pero nosotros valemos más que los pajarillos, según dice, porque nosotros tenemos un alma, tenemos un espíritu. Sí, y así es cuando entonces la persona le toma valor a la vida. Si usted no cree, vaya al hospital y ve allí qué es lo que nos darían aquellas personas por estar en su casa jardineando, pintando su casa, o yendo a trabajar, o simplemente, ¿no es cierto?, estar con la familia. Sí, ¿y quién de vosotros, dice, podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? ¿Sabe lo que es un codo? Más o menos 45, 48 centímetros. ¿Puede añadirlo eso usted? De ninguna manera. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis?, dice el Señor. ¿Por qué os afanáis por lo demás? considerad los lirios. ¿Conoce el lirio? Es una de mis flores preferidas. El lirio, qué cosa más linda. Una matita de lirio solo da una varita. Y la otra, algunas veces da hasta dos. Pero oiga, qué cosa más preciosa. Esa vara lleva un botón que crece bastante. Ese botón se infla y luego comienza a abrirse y salen unos enormes pétalos. ¿Ha visto el pistilo del el pistilo del lirio? ¡Qué cosa preciosa! Y adentro, de, en el fondo de la flor, esa flor que se abre y cuelga hacia los lados, ¿no es cierto? Muchas veces tiene tres, otras veces tiene seis pétalos enormes. ¡Cosa más linda! Algunos tienen un aroma, pero extraordinario. ¡El lirio! ¡Considerad los lirios! ¡Cómo crecen! No trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, el rey Salomón, con toda su gloria, ni aun él se vistió como uno de ellos. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Y nosotros nos afanamos por el vestido. Nos afanamos por la comida. No es malo vestirse bien. No es malo comer bien, pero el afán, ese deseo insaciable, no, eso sí que está malo. Considerad los lirios como crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Se dice que todavía hay lugares donde Salomón tenía escondido el oro, las piedras preciosas, la plata, todas esas cosas de mucho valor que eran inmensurables. Si él juntó oro, dice, juntó oro como polvo. ¿Qué le parece? No se ha encontrado todavía. Posiblemente está por ahí en alguna montaña, debajo de una cueva especial, debajo de un río. Alguna cosa por ahí. Pero se dice que todavía no se han descubierto las enormidades de tesoro que tenía Salomón. Pero ni aun con todo eso no se vistió como Dios viste a los lirios. Y no te preocupes, porque Dios te va a dar ropa. Dios te va a dar a ti ropa linda para vestir conforme al deseo de Dios. Y cuando te llegue eso, no lo rechaces. Porque muchas veces dice, parece que está usado. No importa. Vas a ver cómo va a ser la bendición que Dios te envía. Dios te va a dar ropa, Dios te va a dar comida, Dios te va a dar abrigo. Dios tiene todo eso porque dice, si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Es verdad, la fe lo hace todo. Y en esta mañana que Dios te dé fe. Que Dios te dé fe a ti. Busca la fe. ¿Cómo se busca la fe? ¿La fe se busca con dinero? ¿Se compra fe? No, la fe no se compra. ¿Cómo se hace la fe? ¿Haciendo sacrificio? Tampoco. Porque para hacer sacrificio, primero tú tienes que tener fe que estás haciendo ese sacrificio por tal o cual cosa. La fe es gratuita y viene por el oír y oír palabra de Dios. Así dice la Biblia Sagrada y sin duda que es así. La fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Si alguien está diciendo que ropa linda, que buenas comidas, que comieron, tú tienes el deseo, pero no te viene fe que te va a llegar. No, tú tienes el deseo que de ponerte esa ropa linda. Esa ropa que te quedaría muy lindo a ti, el color, el traje, todo eso. Y que comer esas comidas riquísimas que comen otros. Aunque no sé si son comidas tan ricas. Porque el caviar, que muchas veces la gente compra y dice que es muy caro y que come, no tiene tan buen gusto. El caviar es el huevo de pescadito nomás. Eso es, huevo de esturión. Qué rico, puede ser rico. Pero aquí en Chile hay de todo, de todo tipo de cosas del mar, cosas muy lindas y buenas para comer. No obstante, Dios te va a saciar. y Él va a cumplir el deseo de tu corazón. Confía en Dios. Hombres de poca fe los trató el Señor, y mujeres de poca fe también. Sí, que muchas veces la mujer en la cocina, ay, no tengo nada para hacer una cosa buena, tengo tallarines, tengo carne molida, tengo, a ver, unos trutritos de pollito, tengo lo mismo que hice todos los días, quiero comer algo diferente. Vaya a un restaurante, va a ver usted, hay cosas diferentes, pero es de lo mismo, preparado un poco diferente nomás. Sí, Dios cumple tu deseo, y en esta mañana Dios te dice, porque Dios te va a bendecir, va a llenar tu despensa, va a llenar tu refrigerador, te va a dar el deseo de tu corazón si tú tienes fe. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por qué habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Y nos recomienda el Señor Jesús y nos dice: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Qué cosa más linda! Estimados amigos oyentes, este es el consejo de Dios para todos nosotros. Sí, para todos nosotros. Mire, y hay algo especial también que quiero leer en esta mañana para ustedes, porque muchas personas piensan que, a ver, le voy a pedir a Dios, pero pedirle no más, porque yo no voy a tener ni un compromiso con Él. Está bien, como usted quiera, pero usted se engaña a sí mismo si piensa que Dios no lo sabe, que no sabe los sentimientos que usted tiene en su corazón. En Gálatas capítulo 6, le voy a leer versículo 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, de el Espíritu segará vida eterna. De manera que usted busque entonces, no solamente en ansiosa inquietud, ni solamente el alimento y el vestuario, sino que busque las cosas de lo alto, como dijo el Señor Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios. Busca el reino de Dios. Y entonces todas las cosas os serán añadidas. Que Dios te bendiga. Amén. Mañana, si Dios permite, estaremos en este mismo programa, el programa Manantial de Fe de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Predicamos de fe, especialmente aquí en la radio, porque la palabra de Dios es el manantial de agua que salta para vida eterna. Le convido a nuestra iglesia en la calle José Victorino Lastarria, número 630, en la población Pedro Aguirre Cerda. Vaya, le estaremos esperando, pero muy, muy cordialmente. Sí, el día martes a las 8 de la noche, día jueves también a las 8 de la noche. El día sábado se reúnen las hermanas Dorcas, aunque van algunos hermanos de la iglesia, va un diácono especialmente a estar con ellas, las hermanas, y que se reúnen a las 3 de la tarde día sábado. Y el día domingo, como ayer fue día domingo, a las 6 de la tarde tenemos un precioso y maravilloso culto. Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, les desea que tengan un buen y maravilloso día, con la ayuda del Señor Jesucristo, que es el único Dios verdadero y la vida eterna. Amén. Hasta mañana. En este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado Dios, en este momento de la oración, que es el ruego especial por aquellos, Señor, que están con tantas dificultades, que no pueden creer, que no tienen fe, pero en esta mañana, Señor, ellos han aprendido. Yo les he hablado lo que usted dice, buscar el reino de Dios. Sí, Señor, y todas las cosas serán añadidas, porque en su palabra dice que usted es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, su poder en nosotros, como le dice en Efesios capítulo 3, versículo 20. Oh, gracias, Señor, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Señor, pido por los que están enfermos, esa gripe, esos resfriados, esos dolores de huesos, Señor amado, que en este tiempo, sin duda que afectan nuestros cuerpos, le pido que usted los sane, porque su palabra es fiel y es verdadera. Actúe, Señor, a través de la fe, y si no hay mucha fe, auméntenos la fe, como le dijeron sus discípulos, para que podamos alcanzar su bendición. Se lo pido y se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Bueno, nuevamente me despido hasta mañana, que Dios le bendiga. Sí, hasta mañana en esta misma radioemisora, Radio Puente Alto 107.7. A las 10 de la mañana comienza su programa Manantial de Fe. Aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.